En principio la idea es mantenerse en estado de asamblea permanente, o sea, ante la mínima información que exista por parte de la justicia, que poder reunirnos y tomar algunas acciones. Una de las acciones que se va a tomar es justamente, ni bien termine la feria judicial, un equipo de ahí que sale de ahí, de este grupo, va a hacer un acercamiento al juzgado como para pedir explicaciones sobre cuánto se ha avanzado. Está clarísimo que lo que necesitamos también exigir es que se nos dé toda la información con respecto al tema, si acá se está produciendo, si es con chicos de acá del Bariloche, si es con chicos de afuera, cómo se hace, si esta gente solamente consumía, bueno, toda la información como para nosotros también trabajarla tanto en la comunidad como con el mensaje claro del cuidado de los niños. Lo segundo es que para la próxima semana tendríamos que ir pensando en alguna acción concreta, por ejemplo, no sé, surgieron varias ideas, ya sea un scratch, sea una marcha, sea un encuentro cultural donde se hable del tema, donde se lleve los registros de todos los delincuentes que han pasado por esta ciudad y que no han sido condenados por estos delitos, dígase Giglio, dígase este otro señor de la Vizcacha que apareció en algún momento, los rumores que hay de cómo durante la noche autos o remises o taxistas pasan por los barrios levantando niños o niñas para este tema de la prostitución, como estar alertas con esto y poder ir repudiándolo y recabando información que podamos transmitir para la prevención y para el castigo de los culpables, ¿no? Que estamos como muy sorprendidos de quiénes, no por quiénes son, sino porque es gente que está, es gente que está alrededor nuestro. De hecho, la directora, la mujer esta, fue por muchos años directora de la escuela que está al lado del grupo Encuentro, de la escuela 255, donde muchos de los chicos han ido, de los chicos nuestros, y la conocen. O sea, eso tiene un peso importante también, ver dónde están estos delincuentes, esta gente que hace este tipo de acciones. Son docentes, ¿viste? Eso es un peligro. Por ahí también ver de qué forma podemos incentivar a la gente a esta cuestión de la denuncia, ¿viste? Ante la mínima duda, ante la mínima acción que uno vea que no corresponde, que ve que un chico no se siente bien, que de estar bien pasa a estar mal, como que hay varias lecturas que un adulto puede hacer con respecto al conocimiento de un niño que puede manifestar esta historia de que puede estar sufriendo algún tipo de abuso, de violación de algunos adultos, ¿no?